Tenemos la oportunidad de hablar con una especialista en comunicación política. Ella es docente e investigadora de la Universidad Nacional de Cuyo. Estamos hablando de Gabriela Azzoni, a quien le damos los buenos días. Gabriela, Marcos Barroso la saluda. ¿Cómo está? Hola, Marcos. Buen día. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Queríamos charlar unos minutos con usted, bueno, obviamente respecto al discurso del presidente, sí. y bueno, algunos puntos fundamentales para poder hacer una lectura, ¿no?, de todo lo que dijo en su discurso. Bueno, primero estaría bueno marcar cuáles son algunas de las características que tiene este discurso, ¿no?, de apertura de sesiones. En este discurso el presidente tiene que dar una visión de país, tiene que marcar el rumbo del país por un año. El presidente también le pide al Congreso que ejecute ciertos proyectos, es decir, que le marca la agenda. Y por otra parte, eso sería una mirada hacia el futuro, y después hay una mirada hacia el pasado que tiene que ver con la rendición de cuentas de lo realizado, ¿no? Y sobre todo hay que ver que este discurso debe ser destinado a toda la ciudadanía, porque estamos hablando del futuro del país, ¿no? También cuando nosotros tenemos en cuenta el discurso tenemos que ver el contexto, porque ese contexto va a influir en los contenidos y también en el tono que se va a elegir para expresar ese discurso. Entonces, eso también nos explica esas características. Uh-huh. La imagen, digamos, de Alberto Fernández está un poquito erosionada en la opinión pública. Internamente hay divisiones en el frente de todos, no hay un plan económico y eso complica la situación de los ciudadanos. También y sobre todo lo que más resonaba en ese momento era el escándalo del vacunatorio VIP y la falta de vacunas, y por otra parte la condena a Lázaro Báez. Entonces, bueno, eso influye. Y lo que nosotros pudimos observar, que un discurso, en vez de estar destinado a esa ciudadanía, estaba más destinado a los objetivos de la vicepresidenta, ¿no? Uh-huh. Y ese tono, por ejemplo, lo que nosotros esperamos de este tipo de discursos es un tono más conciliador y un tono más componedor. Y lo que nosotros pudimos apreciar, que si bien el presidente en el cuarto renglón llama a la unidad, perdón, cuarto párrafo, a la unidad de los argentinos que se necesita para enfrentar esta situación y este contexto internacional, inmediatamente se vuelve agresivo. Entonces opta por lo que denominamos un discurso polémico, ¿sí?, que se caracteriza por la controversia, por la discusión, por la disputa. La palabra polémico viene del griego polémicos, que es guerra, batalla, disputa. Entonces, ahí nos damos cuenta que está encaminado hacia la batalla electoral que nosotros vamos a tener en este año. Entonces, lo que se elige es esa polarización. Entonces, frente a un llamado discursivo en una primera parte de una unidad, lo que se produce después es más bien la discrepancia, los desacuerdos, las descalificaciones, los ataques y sobre todo las agresiones, construyendo distintos adversarios como los medios de comunicación, la oposición, Mauricio Macri en especial, y la justicia. Eso es más o menos para tener en cuenta. Uh-huh. Qué interesante, ¿no? Los ejes principales, cómo se debe plantear un discurso de apertura de sesiones y bueno, y ahí todo también cómo se va modificando en el momento, también pensando en todo lo que usted ha descrito y también pensando en un año electoral, ¿no? También que se ha hecho hincapié en esto, como bien decía usted, en esta especie de guerra, esta polémica, ¿no? Esto, como bien mencionaba usted. Exacto, eso es lo que más llamó la atención ayer, que, ya te digo, por las características del discurso, tiene que llamar más a la unidad, uh-huh, a los acuerdos, a tener una sociedad más cohesionada, y sin embargo lo que se produjo, o por ahí la intención era otra, pero por esto, por el contexto de este momento que te decía de erosión de imagen, de escándalos, y por otra parte teniendo en cuenta que están las elecciones, ¿no? Es también importante en un discurso no solamente lo que se dice, sino lo que no se dice, por ejemplo, de que tuvimos la cuarentena más larga del mundo, la cantidad de muertos, la falta de testeos, bien trabajada la inflación o el plan económico, o lo más importante, saber cada uno de nosotros cuándo nos podremos vacunar, que esa es la prioridad ante la inminencia de la segunda ola, ¿no? También del COVID. Bien, interesante esa falta, esa que quiere saber la ciudadanía de pie, por ejemplo, ¿no? Digamos, el común que, bueno, ¿cuándo me voy a poder vacunar? ¿Cómo va a seguir acá en mi provincia? ¿Cómo va a llegar? Bueno, esas preguntas, digamos, que por ahí son más puntuales, más no tan macro, ¿no? Pero también hacen también a esta querer a esta unidad, ¿no? De todo el país, ¿no? De preguntas más simples. Sí, y sobre todo que se trata de una vacuna que por ahí es el pasaporte a la vida, o sea, no es un detalle menor en este contexto. Entonces, por ahí se esperaba este tipo de respuesta más puntual, más específica, y sin embargo no apareció en ningún momento en el discurso, ¿no? Y esto también es importante en cuanto al discurso del Frente de Todos, que hace mucho hincapié en la igualdad, en el cuidado de los mayores, en la preeminencia de la salud por la economía. Entonces, de repente, ¿qué salta? Como la contradicción entre un decir y un hacer cuando son pocas las vacunas y todos los que se vacunan o preferentemente son los amigos del poder. Entonces ahí aparece la idea de la política como una casta, como un grupo que solamente tiene privilegios, es decir, una especie de oligarquía que es un gobierno de pocos que tiene esos beneficios. Entonces esta es una de las razones que más, digamos, ha impactado en la sociedad, ¿no? Como que queda al descubierto, porque acá ya no es como en el caso de la corrupción, que hay que hacer investigaciones periodísticas o interviene la justicia, sino es de ellos mismos que muestran estas irregularidades y estos beneficios, y eso impacta mucho en la ciudadanía. Y también fue un discurso totalmente diferente a los discursos que venía haciendo por la pandemia, ¿no? Muy diferente. Sí, pero aparentemente, y los primeros discursos, porque yo los he analizado, y ya en el segundo y tercer discurso él ya va recogiendo todas las objeciones que le hace la oposición, y también se dedica a contestar, a refutar, y bueno, cuando yo contesto, cuando yo refuto, ya el discurso también tiene una cuota de agresividad que por ahí para el momento y este contexto de pandemia no favorece, no suma, sino que complica la situación. Es importante también, para que un discurso penetre, convenza, persuada, tener en cuenta la credibilidad, que ese orador resulte fiable. Y una son tres características para tornarse fiable ante el auditorio, que es la prudencia, la virtud y la benevolencia. Y por ahí, bueno, no vimos estas características que dan credibilidad al discurso de un determinado orador. Claro, en este, también pensando en este año también electoral, ¿no? Que también atravesado por esto, esa manera de dar el discurso. También, Gabriela, ¿qué le pareció respecto a la justicia? Que también habló y también fue en este tono, ¿no? Sí. Bueno, o sea, uno de los ejes centrales de los adversarios, ¿no? La intención de vaciar de poder a la Corte fundamentalmente, y bueno, porque la justicia es, según Cristina, la que estaría obstaculizando su plan de impunidad, que es una de las razones por las cuales vuelve al poder Cristina en el cargo de vicepresidenta y elige a Alberto Fernández para la presidencia. Entonces, como no está saliendo de acuerdo a los planes de ella, bueno, hay todo un ataque con este propósito de vaciamiento de poder y con una serie de reformas y agresiones muy contundentes, ¿no? Porque fue muy puntual por los privilegios, justamente que estamos hablando de los privilegios de los políticos, también se ve en la justicia, la falta de declaraciones juradas, el no pago de ganancias, permanecer más de lo que la Constitución permite en cuanto a la edad. Bueno, todos ataques realmente directos, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Macri, porque cuando yo elijo ese discurso polémico, bueno, pueden hacer ataques directos que van específicamente a descalificar las características personales, indirectos cuando yo aprovecho para criticar alguna circunstancia, algún interés, alguna relación de mi adversario, o bien acuso a mi adversario de lo mismo que se me acusa a mí, ¿no? Que pasa en el caso de la sentencia contra Báez, que habla de la ruta del dinero K, habla de la corrupción, y bueno, y después ese anuncio que hace de iniciar querella penal a Macri por el préstamo del Fondo Monetario Internacional, que no es su iniciativa porque ya está en la justicia, ya ha sido presentado por Lozano, así que tampoco es una iniciativa del presidente, ¿no? Muy interesante, muy interesante poder ver en detalle algunos aspectos de este discurso. Sabemos que está con los tiempos muy acotados, por eso que no queremos hacerle perder más tiempo y le agradecemos su momento para poder charlar y poder ver en detalle este discurso, que bueno, ha sido muy muy muy largo, tocó muchas aristas y también le agradecemos esta manera de explicarlo, ¿no? De, digamos, cómo tiene que ser un discurso de apertura de sesiones, cómo debería ser llamar a la unidad del país, y por ahí se fue por otro lado, ¿no? Un año electoral. Fue exactamente lo que sucedió. Por eso tiene ciertas características que deberían cumplirse, entonces cuando no se cumplen tenemos que pensar por qué. Eso es interesante para tener en cuenta, ¿no? Y no perder de vista que estamos en un año electoral, ¿no? Y aquí lo que quedó claro, que la estrategia política por parte del Frente de Todos va a ser la polarización, va a ser otra vez la grieta. Total, ¿no? Total. Y se vio y también marca la cancha de cómo va a seguir, cómo va a venir estas elecciones. Y por, ¿no?, supuesto, total. Por supuesto. Estamos justamente al comienzo del año y ya se marcó un estilo, un tono, por el cual va a transcurrir el discurso en esta campaña. Gabriela, le agradecemos muchísimo su tiempo para charlar unos minutos. Bueno, que tenga buen día. Marcos, igualmente para vos. Muchas gracias por llamar. No, buen día. Hasta muchísimas luego. Gracias a usted.